Desenterrador en directo, por primera vez en varios meses, en el estudio 1 de Iruro Arratia, dedicado a la librería Flappers. Dos horas de música escogida de las diversas sesiones que el alter ego, el desenterrador DJ Black Earth, hizo durante los dos últimos años. Canciones muchas que habréis escuchado en programas resumen de esas sesiones, o porque simplemente son los temas que más le gustan. Pero no solo eso, habrá más. Habrá canciones que se han pinchado en otros garitos, como el Serúa, el Skulls en Bilbao. Y bueno, cualquiera que haya tenido a bien darme la bienvenida en sus puertas. Thank you. parece que esto va a ser un programa sobre IDM, música downtempo, electrónica suave, para estar en casa, para flotar, pero no tiene por qué. La sorpresa estará esperándose en cada esquina en el programa de hoy, porque está dedicado a la librería Flappers, ese bar que, bueno, abrió hace ya 4 años y pico en Getxo y que, pues bueno, nos ha dado muchas alegrías al desenterrador, porque le ha cogido en múltiples ocasiones para poner música y ambientar el lugar, y al mundo, porque ofrecía una manera muy alternativa de ver lo que es una librería y lo que es un bar, con Pablo como consejero real y Miren como jefa impecable con sus clientes y con sus colaboradores, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, de ninguna otra manera Gravelbed podría haber tocado en un sitio así si no fuera por ellos, pero el sitio en sí mismo, el lugar precioso, las formas de los dos pisos, cómo está todo planteado, es una maravilla, y cierra a finales de julio, y a mí me da mucha pena, y yo creo que lo mejor que se puede hacer es despedirse haciendo un programa con las mejores canciones elegidas por el random, no por mí, de una selección brutal que he hecho de todas las canciones que he puesto en el bar, y luego de otras canciones que he puesto en otros bares. No solo va a ser electrónica y pop psicodélico o shoegazing, sino que va a haber más cosas. Pero mira, ahora suena shoegazing porque Monster Movie, que es esa banda formada por 3/5 de Slowdive cuando Slowdive se separaron, y que suenan mucho a Slowdive pero con mucha personalidad, tienen este temazo, su último disco de estudio que salió a la vez que el primero, reunión de la banda madre. A mí me vuelve loco esta canción, Dead in the Water. Yeah. Monster Movie en este programa dedicado a la librería Flappers. No es una sesión que he hecho hace una semana en la librería, ni una sesión que haré en el futuro, quizás sí, en la citada librería, pero lo que sí es una despedida anticipada a otro lugar, a otro templo que cierra sus puertas y que nos priva de emplazamientos en los que poder desconectar de esta mierda de mundo. Y bueno, las canciones son todas escogidas, como he dicho antes, del conjunto de música que he pinchado en Flappers y en otros bares en los últimos años, con lo que estad preparados para lo que viene, porque dentro de los límites de lo que el destino conoce puede ser cualquier cosa. ¿Y ahora qué es? Pues mi queridísima Wendy Rae Fowler, vocalista con un montón de proyectos y colaboradora de los Queens of Stone Age, de Mark Lanegan. Ahora saca un disco en solitario, va a sacar un EP, tuvo una banda llamada We Fell to Earth, que también ha sonado en la radio, y tiene un par de EPs y singles sacados con distintos seudónimos, pero bueno, inasequible al desaliento este Run. Thank you. así de intensa y como una banshee es Wendy Rae Fowler. Y bueno, ahora os va a meter un poco de distorsión, un poco de psicodelia, pero de la heavy, de la que le gusta el desenterrador, de la intensa, de la distópica, como la que mis adoradísimos The Heads ejercen en esta canción del disco Undecided, Dissonaut. A rock festival is not something you program, but rather something with which you try to keep up. We foresee a day of chasing images, pursuing sounds, trying to keep pace with the action. Es que te pone los pelos de punta en todos los sentidos del mundo. O sea, la abrasión y misericordia de la psicodelia cero amigable de Heads cuando quieren. A veces son más amigables, pero bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte ya se la trae al pairo, le sale lo que le sale. ¿Qué nos espera ahora en este homenaje a Flappers? Pues mira, el tontolaba de Morrissey ahora, cuando era un genio antes, en un discazo llamado Certain People I Know, de uno de sus mejores discos, Your Arsenal. Y bueno, Morrissey, ¿quién es? El vocalista de los Smiths, que banda clave para el desenterrador y para el pop inglés y para la música moderna en general, que en 5 años cambió el mapa de lo que era el pop rock a nivel mundial. Y bueno, en solitario, mientras Johnny Marr desarrollaba una carrera modesta como sideman, como hombre secundario, como colaborador. Morrissey, con ese ego absolutamente infinito que tiene, pues llamó a su proyecto en solitario Morrissey, y sacó discos, paró durante 6 o 7 años, volvió. Bueno, ahora pues está, no parece tonterías, pero sus letras son geniales y la música en la que está envuelto la mayoría de su carrera también. Esto es una canción perfecta de pop, 3 minutos, letra ingeniosa, buenos arreglos, buena melodía, buen vocalista, buen ritmo. Es fácil hacerlo, pero desde luego no todos lo hacen, y cuando lo hacen demasiado bien suena a mierda. Pero no siempre el buen rollo y el positivismo tiene cabida en el desenterrador. También bares como el Serúa y el Skulls le dan la bienvenida. Y entonces suenan cosas como este Shadow Heaven de Slayer, epítome del thrash metal, uno de los riffs más replicado y más conocido por todos los metaleros del mundo, y para mí una de sus obras maestras, thrash metal de la mejor calidad. I'm la maldad hecha música, pero maldad fina, maldad de película de miedo de los 70, 60. Cuando la, vamos a decir, no la sutileza, pero el buen hacer todavía tenía mucho sentido. Los 90 fueron el último gran momento, el 2000 el regreso del revival, y el 2010 y el 2020 el revival del revival, y las nuevas fórmulas que no lo son tanto. Así lo ve el desenterrador. Y es lo que hay. Y ahora un poco de glam metal mezclado con heavy metal de la mejor manera posible. Uno de los pocos grupos de glam metal que le han gustado siempre al desenterrador, Wasp. I wanna be somebody. Sleazy, canalla, eran los Wasp en su mejor época. Y ahora, pues bueno, vamos a rebajar un poco el tono, ¿no? Hemos thrash, heavy rock con glam, y ahora post-punk, del más maldito, del de The Sound, la banda liderada por Adrian Borland, cuyo final tormentoso y poco éxito acabó terminando, junto con desórdenes mentales, con la vida del mismo. Y es una verdadera pena, porque no hay nada que supere la belleza y la tragedia de esta canción llamada Winning. Qué intensidad la de esta canción, madre mía. Y ahora vamos todavía un poco más atmosféricos, más contenidos. Un grupo que solo ha sacado 2 discos y 2 EPs. No se sabe muy bien en qué andan, pero es una pena porque mezclan el dubstep, el pop y el soul de una manera que solo el desenterrador parece entender por estos lares, y es una pena. Se llaman Cloud Boat. El disco con el que les conocí, la canción con la que les conocí, se llama el disco Book of Hours, su debut, y la canción Lions on the Beach. Son Cloud Boat, en este homenaje, como he contado, a Flappers, esa librería bar que me ha acogido en múltiples ocasiones, que ha acogido a mi banda Gravel Bed también, y que bueno, no tengo más que buenas palabras que decir de Miren, Pablo y toda la gente que me ha atendido. Y bueno, le dedico a Ina, que fue el que me descubrió el lugar, este temazo llamado The Killing Moon, de Echo and the Bunnymen, post-punk de calidad. Up in your arms, too late to beg you, or cancel it though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate, up against your will, through the thick and thin, he will wait on. Give yourself to him. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me, your lips a magic world, your come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. A estas alturas de la carrera de la banda ya no tanto, ya es más pop pulido, pero tiene esa atmósfera detrás que todavía llevaban en este momento de mayor éxito, que fue el disco Ocean Rain y esta canción llamada Killing Moon, que es un éxito claro de los 80. Y bueno, a ver dónde nos lleva el random de canciones de Flappers, porque habéis visto que de todo puede sonar y todavía hay muchos más extremos y aristas que pueden llegar a escucharse en el programa de hoy. Tiamat empezaron haciendo death metal, se llamaban Treblinka, cambiaron a Tiamat, siguieron haciendo death metal y poco a poco la atmósfera y el rollo gótico fue dominando a la banda, hasta acabar convirtiéndola en un clon más de rock gótico. Pero en ese proceso de mezclas sacaron este disco llamado Wild Honey, y para mí esta canción me parece brutal, Whatever That Hurts. Thank you.

una obra absolutamente incontestable y sobre todo inigualable e inimitable. Esta canción es un clásico suyo, versión alargada, que se llama My Baby Just Cares For Me, Yesterday's Gold. Dura 22 minutos, en algún momento pararé. Perdón. For All We Know se llama la canción. El disco se llama My Baby Just Cares For Me. Es la hostia lo de los MP3. Ponía que duraba 22 minutos, pero está claro que no. Y el random ha elegido algo muy agresivo para contrastar con Nina Simone, en la forma de Monstrosity, la banda, la primera banda que yo sepa en la que militó Corpse Grinder, actual cantante de Cannibal Corpse. Y este disco en el que estuvo el llamado Imperial Doom, del 92, una obra maestra del metal, death metal de la vieja escuela, está la canción Definitive Inquisition. We'll be right back. encanta cuando el death metal de la vieja escuela se veía que empezaron con una especie de macarrización y de engordamiento de lo que era el thrash metal, pero luego en los primeros años sí empezaron a experimentar con otros estilos, con otras atmósferas. Nació el brutal death metal, el technical death metal, el progressive death metal, pero me gusta cuando los grupos metían todo en la canción sin dirigirse a ningún sitio en concreto, y bandas como Monstrosity en ese primer disco lo mostraron. Y bueno, otra canción, otro grupo de un estilo totalmente distinto, punk barra post-punk, los ingleses Wire, que empezaron haciendo punk y al de nada se aburrieron del punk y empezaron a hacer post-punk y se convirtieron en una de las bandas más originales de la historia del Reino Unido. Pues bueno, por supuesto grabaron para John Peel, ese ídolo que el desenterrador siempre adora. Y una de esas canciones se llama Mutual Friend. Ya más post-punk que punk, lo que habéis escuchado de Wire, pues demuestra la versatilidad y la originalidad de una banda que ha seguido haciendo música hasta la actualidad sin que nadie pueda toserles, ni igualarles, ni imitarles, porque son impredecibles. Y bueno, una colaboración absolutamente improbable, pero que me ha dejado flipado y me ha encantado, es la que el por fin famoso y conocido The Bug y el siempre intentando ser underground pero no tanto Burial hicieron en nombre de Flame 1 y Flame 2. Una suerte de dubstep mezclado con industrial y con ambient que es una gloria. Y bueno, pues poco más que escucharlo. La palabra que define a la perfección, en mi opinión, todo el trabajo de The Book, de Kevin Martin y de Burial es inquietante. Pero inquietante de la mejor manera posible, porque El Desenterrador no es de películas de miedo, ni de terror, ni de gore. Es más de cosas inquietantes, pero que no están definidas, que son difíciles de precisar. Y la música instrumental de ambos es perfecta para crear ese aura, esa sensación. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es algo mucho más flotante y positivo y buen rollero. El DJ alemán Ulrich Schnaus, que mezcló el EDM y el shoegazing y sacó la manga cosas como este flotante Nobody's Home. We'll be right back. nueva flauta de Ulrich Schnaus. La verdad es que es un artista al que tengo varios discos y le he escuchado más o menos con detenimiento, pero creo que tiene mucho, mucho que rascar. Además, ha juntado con gente del entorno de la banda de Kraut, Tangerine Dream, y ha sacado discos con ellos, con lo que, como digo, es alguien a investigar. Y bueno, nos vamos otra vez a la macarrada. Headsets. De esa investigación que hice en tres volúmenes de death metal de la vieja escuela, que por cierto tendrá un cuarto volumen con mi amigo Lenny de París, con el que realicé una lista en mi última visita. Pues bueno, uno de los volúmenes lo dediqué a grupos oscuros que no llegaron a mi radar ni mucho más tarde del death metal de la vieja escuela, y uno de ellos son estos Headsets, que suenan en esta canción We Hail the Possessed. La canción se llama Remonstrating the Preserver, del más crudo posible. Maravilla, estos suecos Headsets, que bueno, como digo, solo sacaron una recopilación de 7 pulgadas y splits, y bueno, luego mutaron tres de ellos a un grupo llamado Black Shine, que no conozco nada, que no he escuchado nunca de Death and Roll y Thrash. Y bueno, son esas cosas de la cuando no había internet, cuando la música llegaba con cuentagotas y más en sitios en los que no se escuchaba mucha. Y eso fue lo ocurrido en el death metal en los comienzos, entre el 87 y el 92, era dificilísimo escuchar todo lo que había por ofrecer, y pues te salían bandas de estas que hacían dos mini giras por su país y ahí quedaba todo. En cualquier caso, cambiamos de tema, nos vamos a un rollo más mántrico, más kármico, más psicodélico, más doom. Vamos a Om, la banda formada por dos exmiembros de Sleep después del fiasco que fuera la grabación de su disco de una sola canción, Dope Smoker, también llamado Jerusalén. Y la cuestión es que el señor Al Cisneros ha mantenido Om hasta la fecha y es una flotada absolutamente cósmica. Om, Rays of the Sun to the Shrine Builder. We'll be right back. senses fail. Adam lifts a mendicant rays and cries into a wind below the ice-born sky. Rise and reclaim freedom, that labyrinth-born sun. We'll be right back. Menuda flotada es Om. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, quedan 26 minutos. Esto es una oda, una necrológica, un adiós a la librería Bar Flappers, que cerrará sus puertas a finales del mes de julio. Yo, en mi alter ego de The Black Earth, estaré el 9 de julio y el fin de semana del 25 de julio también, en el que estaremos todos los DJs o todos los que podamos ir o queramos ir, no tengo ni idea, pero yo voy a estar seguro. Y bueno, adiós, muchas gracias. Qué pena, joder, qué pena. Por cierto, ahora está sonando Public Service Broadcasting y la canción The Race for Space, Gagarin. The world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Gagarin. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars. Every one of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. Suena este disco de Public Service Broadcasting, que por cierto les pude ver en directo y demostraron que en directo se lo curran muchísimo, como un de samples de documentales y de historias de los 50 que ambientan de una manera bastante ontológica sus canciones, como si estuvieras en otra dimensión. Y ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva. Qué maravilla. El regreso de Slowdive. Fijaos que es una Monster Movie, tres quintos de Slowdive. Sacaron un disco que ha sonado a la vez prácticamente que este de Slowdive, llamado Slowdive, valga la redundancia. Y para mí su mejor single, Star Roving. Qué puto temazo. Shoegazing del mejor. We'll be right back. Pues apenas quedan 16 minutos de programa y menudo viajazo que es esta canción de Slow Dive, de ese disco de reunión llamado Slow Dive también, Star Rover. Voice of Canada, que ha estado sonando en mi cabeza y en los baffles durante los dos últimos 3, 4, 5 últimos días, sin más. Music is math. La música son matemáticas. discutís el pasado como el futuro como algo que no existe. Esa es la sensación que me da cuando veo Birds of Canada. Y apenas quedan 11 minutos ya para esta despedida a la librería Flappers. Drum and Bass tenía que sonar, me lo pidieron más de una vez, tanto Miren como Pablo. Hice un especial en aquel maratón en el que estuve todo el día poniendo música, distintos tipos de música, y una parte estuvo dedicada al drum and bass de la escuela de Good Looking, Looking Good, el sello fundado por el T.A. Bookham, y en el que artistas como Chameleon, en este Close Your Eyes and Listen, encontraron su hogar. quedan dos minutos para el final oficial del programa, pero como bien sabéis, tiendo a prolongar los podcasts más allá de las dos horas. Y al fin y al cabo hay que despedirse en condiciones. No se puede decir quizás os diga adiós. Os digo adiós ahora, hasta el sábado que viene. Y infinitas gracias a la Peña Flappers por haberme dado la oportunidad de hacer tantas cosas ahí. Y lloro la pérdida del futuro reciente de un establecimiento que de esos en el que te sientes de verdad como en casa. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. Up.